Te quiero mucho de mi corazón y hay más de una razón. Eres una madre y una amiga y es todo mía. Te amo, te adoro y te quiero. Sin ti la casa no es lo mismo y mi corazón siempre te vas a amar. Y con amor te voy a cantar. Felicidad de la madre, mami. Tú para mí siempre estaba aquí. Perdón que te di esto tarde, pero feliz día de la madre. No importa que tu corazón sea más grande. Yo te amo, ma. Nunca te olvide, tú haces todo, limpia, cocina, lo cuida, haces tanto y por eso, gracias por darme esta vida, por tratar de darme todo para tener la vida que tú no tenías. Por abrazarme y decirme que me quiere, por darme lo posible, por tratarme.